Foco de Prometeo, con Carlos Peláez y Gabo Domínguez, solo por RCR 750 AM. Ahora sí. Ahora sí, volvimos al Conuco de Prometeo. Por cierto, no nos presentamos. Somos Gabo Domínguez, está al lado mío. Yo soy Carlos Peláez y José Cumana se encuentra hoy en los controles. Vamos a terminar esta noticia sobre lo que está pasando en China con el petróleo con un par de números sobre los carros a gasolina, más bien. En China, el año pasado se fabricaron y vendieron 28 millones de vehículos. 28 millones. Siento que para la población de China no es nada. Millones de vehículos. Pero igual yo me lo imagino a nivel de recursos. Claro, pero a ver, es toda la población solo de Venezuela. China. Es la población de Venezuela. Toda la población de Venezuela. O sea, un carro para cada habitante venezolano. Prácticamente, es una demencia. Bueno, de esos 28 millones de vehículos, solo 500 mil fueron vehículos eléctricos. Pero el año anterior habían sido solo 250 mil. Quiere decir que en solo un año se aumentó en 100% la producción de vehículos eléctricos en China. O sea, pegatos hechos son muy, muy duros cuando se proponen esa clase de cosas. Así sea la mala. Pues. Bueno, entonces el gobierno introduce este proyecto de ley que va a empezar a... Y espera que entre en vigencia en 2020. Eso es menos de 3 años. Y como la medida está buscada también para traer inversión extranjera, los fabricantes de vehículos de afuera están buscando ya instalar sus plantas de producción de vehículos eléctricos en China. Y por ejemplo, Volvo va a presentar su primer vehículo 100% eléctrico, no híbrido, 100% eléctrico, la va a presentar en China en el año 2019. No en Suecia ni en Estados Unidos, lo va a hacer en China. Sí, Volvo es sueca, ¿no? Ajá, exacto. O francesa. Sueca. Y el Ford, que nunca ha tenido vehículos eléctricos, va a generar... Ford, la americana. Sí, va a producir su primer vehículo híbrido en China y prevé que el 70% de los modelos que va a comercializar en China para el año 2025 tengan una opción eléctrica. O sea, esto viene. Y viene a una velocidad de crucero. Viene como Cristo. Sí, como el chiste con Cristo. Hay una cosa que es importante que es que ustedes también que nos escuchan, que aparte son muy participativos a través de las redes como y nos comunican con nosotros a través de redes como @PrometeoRCR en Twitter, que por cierto estamos conectados si quieren también conversar por ahí. Es importante que empecemos entonces a exigirle a nuestra dirigencia política que se pongan las pilas con eso, porque eso es algo que nos va a pegar y nos va a pegar duro y en un lapso por lo visto bastante mediano. Esto yo siempre lo recuerdo, cuando el fulano plan de la patria de Chávez en 2013, la propuesta Chávez era aumentar la producción petrolera a 6 millones de barriles, pero la propuesta Capriles era la misma en el tema petrolero. Sí, y la del Leopoldo también era exactamente igual. Era la misma, entonces es como, hey, eso puede que no sea posible, amigo. Ni posible, ni útil. Ni rentable. Exacto. Hay que tener ese escenario por lo menos pensado y para tener un plan B, si ese es que es tu plan A, ¿no? Para nosotros sería ideal que ese no fuera el plan A, sino el plan C o D. Claro, evidentemente el país no está listo para eso, le falta algodón con yodo. Bueno, pero es como hemos dicho. Pero tenemos que empezar aquí, a darle okay. Ya, pues. Sí, exacto, es como el país no está listo para eso, es como una manera de pensar que implica que si nosotros estamos muy atrasados, tenemos que tomar todos los pasos previos que le tomaron a los otros países para llegar al punto donde están. Y no es así, es decir, cuando los países deciden desarrollarse, van directo del atraso al punto en donde están los demás, claro, sin pasar por Go. Corren y tratan de ponerse el pelo con, o sea, con todo esto. Si es la tecnología de petróleo que se quedó atrás, es como, bueno, tú no tienes que desarrollar una industria petrolera grande para después desmontarla y ponerte en la industria de las energías alternativas, sino que pasas directo al desastre que tenemos ahorita a energías alternativas y ya esa es tu opción de desarrollo. Y es una opción de desarrollo que no necesita directamente el gobierno nacional, sino también de los gobiernos locales. Uh-huh. Los gobiernos locales pueden aportar muchísimo. Cuando digo gobiernos locales, hablo de alcaldías. Sí. Hablo de gobernaciones. Sí. Que pueden empezar ellos mismos con medidas propias, con ordenanzas municipales. Ordenanzas que apunten a incentivos, que apunten a autonomía de las empresas privadas. Es decir, no necesariamente es un simple tema de planificación del consumo y la necesidad eléctrica, es decir, no necesariamente para que las alcaldías promuevan estos, no necesariamente tienen que financiar, sacar plata de donde no la tienen para financiar, sino ya simplemente buscando planificación y mayor eficiencia, están promoviendo este tipo de cosas. Por cierto, hablando de Twitter, arroba Bricomani nos envía un link a la noticia de los incendios en California, que aumenta a 35 las víctimas mortales por los incendios forestales en California, donde casi 100.000 personas han sido evacuadas. Esto es, obviamente, lamentable porque los bosques californianos son pirófilos. ¿Qué quiere decir un bosque pirófilo? Es bosques que tienen una vegetación que contiene mucho aceite. Esto es común en muchas zonas de clima mediterráneo, como lo es California. Esto significa que cuando se prende una candela, esa candela no se apaga, porque eso es puro combustible. Se prendió esta candela. Y a diferencia de lo que pasa en el trópico, en donde no existe esta vegetación pirófila, esto hace que el bosque se renueve, porque muchas de estas especies no germinan hasta que no ha pasado un incendio. Entonces, es parte de la dinámica del bosque, ¿no? ¿Cuál es el problema en California? Aparte de que los incendios están ocurriendo en zonas muy pobladas, y esto tiene víctimas fatales, la frecuencia a la que ocurren estos incendios en California no es la natural. Es mucho mayor porque los incendios son generalmente provocados. Entonces, claro, que el bosque se renueve cuando hay un incendio está muy bien, pero eso es, digamos, cada 5 o 10 años. No todos los años regular, religiosamente, como está ocurriendo en California. Y evidentemente, eso... Aparte, hay una cosa que tocaba decir, que yo considero que es importante que la gente también esté muy clara de que, y hay que repetirlo también hasta el cansancio, los incendios forestales suelen ser, en su inmensísima mayoría, provocados. No son naturales. Sí, aquí en Venezuela todos. Claro. Y en el caso de lo que acabas de comentar de California y de todo el Mediterráneo, toda la vegetación mediterránea, es un fenómeno que se repite en todos lados igual. O sea, se repite de una manera... España pasa mucho. Exacto. Y también hay mucho elemento humano que provoca estos incendios. Entonces es importante, si se sabe, pues hacerlo ver. Mm-hmm. Hacer ver que eso no es natural, que eso no es algo común. Que no es que sencillamente la mata decidió encenderse en candela. Sí, no sí, es así. Sí, exacto. O sea, por eso le decía, estos bosques pirófilos tienen incendios naturales, porque incluso cuando está lloviendo, si un rayo cae sobre esa cantidad de aceite, eso se va a prender, independientemente de que esté lloviendo. En el trópico, por el contrario, una mata mojada no se prende. Obviamente, porque normalmente está, pues, mojada. Nos llegan mensajes al 3456, esto cuesta un bolívar. Dice J. Valdés: eso de gas para acá no sirve por la topografía y vías. Vean los Yutong, dan pena. Bueno, los Yutong dan pena porque no necesariamente porque sean de gas. Yo creo que dan pena porque sí, son exacto. Primero, deben venir de un guiso en el que el vendedor chino dijo: yo tengo estos bichos aquí parados, ¿qué tal si yo te los vendo como si fueran Mercedes-Benz de último modelo? Y tú te quedas con el diferencial, me pasas una parte a mí y yo te vendo esta chatarra para que tú lo puedas sacar en cadena como si estás renovando la flota. Y lo otro es que, aun si eso no fuera así, porque recuerden que estos son suposiciones mías, ¿qué mantenimiento les deben estar haciendo? ¿Qué claro. repuestos les deben estar poniendo? Menos ya. cero. Entonces, bueno, es importante que empiecen a darse cuenta de esas cositas, ¿no? Empezar a hurgar. ¿Sabes qué es ecológico? ¿Qué? Los autobuses estos Mercedes-Benz que van... Que eran los de... Que tienen todavía como la entrada esta de... Torniquete. De torniquete. ¿Por qué? Porque... ¿Cuántos años tienen esos bichos? No sé, yo tengo 30 y los estoy viendo desde que tengo claro, memoria. Claro, entonces, obviamente son tecnología vieja, obviamente deben consumir más gasolina que un autobús nuevo, etcétera, etcétera. Pero lo más ecológico que hay pero es la vida útil que dure muchos años. Bueno, como los autobuses que van para Choroní. Claro. Que tienen sopo 200 años y los reinventan y ahí siguen dando la pela. Recuerden, por cierto, las 4 R's. Reusar, reciclar. Ya va. Reusar, reducir, reciclar. Reduce, reusa, recicla y repara. Y repara, exactamente. Por cierto, nos escribe Pedro Lija Suaje también, hablando de lo último, de lo útil de que fue su último pasaporte. También nos escribe Jan Álvarez desde Argentina Y no sé si hay más gente que no haya escrito el 3456, Ana Pérez y como siempre nuestro amigo el Guillermo. Vamos a hacer un corte comercial y ya regresamos con más del corte. Son las 4 y 28. Es la hora de aprovechar el tiempo para realizar tus operaciones con la banca electrónica Banesco. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. Seguimos en el Conuco de Prometeo y bueno, nos quedan realmente 15 minutos de programa porque hoy tenemos béisbol y bueno, nos van a mochar 15 minuticos del final, así que no sé si te parece que le metamos al tema de las regionales. Bueno, pues sí, porque es importante hablar del tema de las regionales, no solamente como un hecho en sí mismo, sino que yo he visto muchos argumentos tanto a favor como en contra. Ah, ya va, antes de que nos metamos en ese tema, hay un mensaje de Iván Brito al 3456 que dice: ¿cuál es la visión de las élites políticas sobre el rol de petróleo de cara al futuro? Creo que esta es una pregunta que acabamos de hacer en el programa, exactamente. Muy válida que la gente se haga, porque en general, apartando el tema del petróleo, ¿cuál es la visión de las élites políticas? Punto. ¿Cuál es? Claro, y en Venezuela eso tiene una importancia suprema, básicamente, por ser un país petrolero. Venezuela es un país petrolero, es un estado hipertrofiado que es muy grande, que asume muchas cosas que normalmente no debería estar asumiendo cualquier estado en el mundo. Porque tiene el salvavidas petrolero, que, ojo, y ese salvavidas ha permitido muchísimo desarrollo en muchísimos espacios que quizás sin eso hubiésemos tardado unas dos décadas más en conseguirlo. Y fíjate, se está acabando y uno podría decir muy fácilmente que bueno que se está acabando. Y claro, para las generaciones del futuro, efectivamente va a decir como que qué bueno que en ese momento se acabó la papita pelada del petróleo, porque en ese momento los venezolanos se pusieron las pilas y tenemos un país que ahora funciona. Eso es lo que yo pienso, esa es mi visión para el futuro. Claro, y depende muchísimo de nosotros. Pero ¿cuál es el precio? Un poco de gente comiendo basura, un poco de gente muriéndose en hospitales. Ese es el precio de no prever, de no planificar y de no estar preparado para los cambios. Así mismo, y entonces no solamente es, evidentemente aquí es donde se le pide justamente a quienes nos escuchan al otro lado de las pantallas y de sus radios, de sus cornetas, que le metan presión a nuestra clase política. Usted tiene un dirigente político en su parroquia, o lo tiene un dirigente político que usted lo ve en una marcha y tal, pregúntale eso, empieza a fastidiarlo, porque ya necesitamos que empiecen a darnos respuestas. Yo he escuchado, como activista político que también soy, he escuchado a actores decir, y me provoca jamaquearlo y darle dos bofetadas, decir, no, bueno, es que todavía hay petróleo por lo menos para 40, 50 años más. Por favor. No, amigo, no lo hay. Esto va palo abajo. Juan Carlos Sánchez siempre lo dice, la edad de piedra no se acabó por falta de piedras. No fue que se acabaron las piedras y hubo que buscar otra tecnología. La tecnología avanzó y dejó a las piedras atrás. Eso es lo que está pasando con el petróleo. Exactamente, entonces aquí justamente es donde quisiera asomarle toda la... ¿Cómo frenar la tragedia que está ocurriendo en otros espacios? Uh-huh. La semana que viene hay unos amigos de la Universidad Central que nos están hablando sobre el tema de la migración de los profesores y quieren conversar sobre cómo eso, tenemos que buscar generar incentivos para esto, justamente para frenar un poco... esa migración, que es la que nos va a permitir desarrollarnos y adaptarnos justamente a lo que es la transformación, la migración de las energías y la adaptación, evidentemente, al mercado y demás, no solo el cambio climático, que evidentemente es como que la causa real de todo esto, sino al mercado, que es el que se va a venir, como tenemos todo el programa hablando de lo que es la eliminación de los carros a gasolina en China. Sí, por cierto, la migración en general es un tema muy ecológico en todos los contextos. Y bueno, en este caso pues tenemos que ponernos las pilas y empezar a fastidiar a la gente que haya que fastidiar, empezar a preguntar y sí, sepa esto. Bueno, ya aquí en el Conuco de Prometeo nos encargamos de jamaquearle la cabeza a usted que nos escucha con esta noticia de los chinos. Pero bueno, si esto pasa con China, imagínate todo lo que va a ocurrir en todo lo demás, en todos los aspectos de la economía venezolana. Es decir, vamos a tener menos ingresos, vamos a tener menos energía, vamos a tener menos trabajo si no hacemos algo al respecto. Por ejemplo, ¿qué alternativa hay? Usar ese petróleo de otras maneras, reactivar la industria petroquímica venezolana, que fue una de las puntas de lanza a nivel mundial. Intebep producía tecnología petrolera. Era maneras de encontrarle usos al petróleo que no fueran quemarlo. Claro, entonces Intebep, esto te habla también de fertilizantes, te habla de plásticos y mira, la cantidad de productos, la cantidad de materias primas que se sacan de hidrocarburos, no necesariamente del petróleo, pero están en la industria farmacéutica, en la industria textil, en la industria obviamente de los plásticos, en la industria de la construcción. Es decir, no hay nada que no tenga una materia prima que provenga del petróleo. Entonces, ¿por qué no nos vamos por ese camino, dado que queremos seguir siendo petroleros, en vez de por el camino de vamos a quemar 6 millones de barriles diarios? Eso no tiene sentido. Tenemos una llamada en línea. Tenemos que hacer otro corte. Mine is stamp collecting. Carlos Peláez y Gabo Domínguez en El Conuco de Prometeo, solo por RCR 750 AM. Compra el cartón con el que todos ganamos. Este año vuelve el Super Bingo de la Bondad a beneficio de los...